yo te amé. Como el sol de las mañanas yo te amé. Como el aire que respiro yo te amé. El saber que te marchaste triste me quedé. Tanto te amé. Hasta la noción del tiempo equivoqué. Demasiado te quería, hasta saber que aquel día yo te perdí. Tengo miedo de volverme a enamorar. Que queden noches vacías, mañanas sin alegrías, que me vuelva a equivocar. Tengo miedo de volverme a enamorar. Que queden noches vacías. Yo te amé, como el aire que respiro yo te amé. Y al saber que te marchaste triste me quedé. Tanto te amé, que hasta la noción del tiempo equivoqué. Demasiado te quería, hasta saber que aquel día yo te. Tengo miedo de volverme a enamorar. Que queden noches vacías, mañanas sin alegrías, que me vuelva a equivocar. Tengo miedo de volverme a enamorar. Que queden noches vacías, mañanas sin alegrías, que me vuelva a equivocar. Me vuelve a equivocar.